importa la hora. Los momentos te encuentran al azar. El acelerador, a fondo bajo un pie. Sus actores se entrecruzan ignorados. Sobre ambos pies las historias suceden. Un taxista de vacío y con escasa gasolina. Y en el aire, Club de Radio. Deja que yo me arreglo acá, mira, si no me sé querer, ¿cómo querés meter tu amor en mi boca? Te pienso hace mil días y no estás cavando con tus manos un tambor, una copla. Ya sé que no te olí jamás ni sé cómo se vean tus ojos cuando miras la luz. Te pienso hace mil días y no estás cavando con tus manos un tambor. Hay tanto que podemos percibir, tanto poder que lo negamos con cabeza. Y lo que estoy tratando de decir es que no necesito más certeza. Acá conmigo sin ser, yo estoy acá contigo sin pertenecer y en algún lugar que no se toca. Estamos unidos. Deja que yo me arreglo acá, mira, si no me sé querer, ¿cómo querés meter tu amor en mi boca? Te pienso hace mil días si no está acabando con tus manos un tambor, una copla. Hace, no, elija más ni sé cómo se vean tus ojos cuando pienso hace mil días y no está acabando con tus manos un tambor. Hay tanto que podemos percibir, tanto poder que lo negamos con cabeza. Y lo que estoy tratando de decir es que come. done wheeling of great stars hath cast a silver web around my heart. Upon an elfin sea, in a ship of filigree, and look upon her prow, a sign upon her brow. She guides us on our way when hearts they go astray. Lorelei, Lorelei, who will dry your pretty eyes? Lorelei, as you fly around those starry skies. Lorelei, why, oh why, why, oh why, oh Lorelei. Yama, I am Shama. Yama, I am Shama. Yama, I am Shama. I am Shama. All those wheeling of great stars, they cast a spell on me as I wander through the stars. Linda, love and I don't know how I got here, but I know where I go as I wander. All I know, all I know. Lorelei, Lorelei, who will dry your pretty eyes as you fly, Lorelei, around these starry skies? Lorelei, Lorelei, Lorelei, oh why, oh why. Yama, I am Shama. Yama, I am Shama. Yama, I am Shama. Yama, I am Shama. Yama, I am Shama. Yama, I am Shama. For my man, I'm waiting for my man. 26 dollars. Lexington 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? From my mind, I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah, I'm waiting for my man. Here comes, he's all dressed in black. Up shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. Waiting for my man. Brownstone, up three flights of stairs. Everybody's pinching, yeah, but nobody cares. Yeah, who's got the works, give you sweet taste? You gotta split because you got no time to waste. I'm waiting for my man. Baby, don't you holler. Baby, don't you scream and shout. Yeah. I'm feeling good. You know I'm gonna work it on now. Yeah, I'm feeling good. I'm feeling oh so fine. Until tomorrow, they've got some other time. Yeah, I'm waiting for my. Poesía, Dios es quien cruza nuestro. estos caminos. por la ciudad. Ando desafinando por los costados. ¿Será que estoy cansado? Me bajo acá. Que yo dije que le culé, le bien, flan, flan, le culé, flan del rock. Bueno, ¿qué va la banda? Y yo me estoy yendo porque aquella canción se quedó en casa. Me equivoqué, sí, la culpa es mía. Creía en la utopía del rock and roll. Profesionales, ¿cuánto vale el hit del show? Vendidos, somos todos, todos vendidos. Flan del rock. El mundo está hirviendo de rabia, presión. Y yo me estoy yendo porque mi corazón se quedó en casa. al sur de los desencuentros, al este del corazón. El norte me trae recuerdos que un día al oeste le dieron mi voz. La carne sostiene el hueso y el alma al corazón. La voz viene de allá lejos, quién sabe mil años de eterna canción. La música, mi refugio, mi pena y mi salvación. Mil tangos y una pavana me dieron la vida en la tierra del sol. Jardín en flor y canela, mi nombre, mi escuela, música y amor. La la la. Traigo en el pecho y un nudo hay en mi razón. Lo cierto es incierto y un trecho me falta, camino hacia el interior. Camino que hice mil veces, intenso el viaje al dolor, a veces tan necesario y a veces inútil, soy contradicción. Ejércitos de mariposas y un dulce retraso al eterno reloj. Y efímero se ha ido yendo y a un contratiempo este tiempo pasó. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. De bar están reunidas tus amenazas, mi vida y el color. Me vas contando, debiera ser mentira, desde Bukowski hasta los Rolling Stones. Aunque me digas que sí a lo que te pida, no tienen dueños ni el arte ni el amor. Yo te doy la tristeza de algo que nunca empieza. Vuelan los pájaros que habitan el reloj. Perdido por izquierda, extraño, me doy cuerda. Pasan los días, me despierto y pienso en vos. El viento escapa de la mano de un niño. Te guiño un ojo, salvaje corazón. Yo en la calle, la pasión no es cariño. Y Buenos Aires tampoco es Nueva York. Cambio de planes cruzando la avenida. Vos ya sabías, perdidamente estoy. Tomando la tristeza de un mundo sin certezas, muere el poeta desolado en la estación. En un rompecabezas donde cambian las piezas, pasan los días y los héroes del amor. De algo que nunca empieza. Vuelan los pájaros que habitan el reloj. Perdido por izquierda, extraño, me doy cuerda. Pasan los días, me despierto y pienso en vos. Yo te doy la tristeza de algo que nunca empieza. Pasan los días, me despierto y pienso en vos. Puede oler al diablo.

cuando llega el suburbano, el retoque de algún piano que honesta sin madrugar. Baila muñeca saltallina detrás de cada esquina y con ganas de llorar. Buena muñeca suburbana después de una mañana difícil de olvidar. Difícil de olvidar. Difícil de olvidar. Con pañuelos sin vender, una rosa y un clavel que me dice dónde está. Y no para de llover, no nos deja de crecer el llamado Waterloo. En la calle un coronel sin pecado y con desdén no nos deja de mirar. Baila muñeca saltarina detrás de cada esquina y con ganas de llorar. Vuela muñeca suburbana después de una mañana difícil de olvidar. Comprender y sin leyes del saber no hay mirada más allá. Solo molesto y aburrido, ya no tiene sentido volver el tiempo atrás. Sigue muñeca con tu baile, ya no me queda aire para volverte a del ayer, sin retruque ni papel me dejó la realidad, la realidad, la realidad, la realidad. La angustia, la pena, el dolor, la tristeza, el miedo que ahoga el amor, todo se va, todo se fue. La bronca, la furia, el rencor, la amargura, violencia que mata el amor, todo se va. Se fue. Después de tormentosa tempestad, lúgubre noche, sibilante viento, trae la mañana serena claridad, esperanza de muerte y salvamento. Trae la mañana serena claridad, esperanza de puerto y salvamento. La burla, la estafa, el engaño, la farsa, mentira que rompe el amor, todo se va. Se fue. La bronca, la furia, el rencor, la amargura, violencia que mata el amor, todo se va, todo se fue. Yo busco un abrazo que abrigue este frío, yo busco los ojos que ven dentro mío, yo quiero esos besos que amores y espantos, dolor y alegría. Yo quiero tus besos que curan mi herida, que queman mi llanto. La pena se haría después de tormentosa tempestad. Lúgubre noche y sibilante viento, trae la mañana serena claridad, esperanza de puerto y salvamento. Trae la mañana serena claridad, esperanza de puerto y salvamento. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. La altísima lluvia no sabe su pena, no incluye alegría la roja manzana. Lloramos nosotros el agua en las nubes, ponemos la risa después de la rama. No es solo silencio, en el mismo silencio existe la antigua canción de las horas que cantan los tiempos de delante del fuego, y vamos diciéndola con nuestra sombra. Claros violines, o solamente con el violín del llanto. No nos morimos sobre un escenario, la gente no muere de acuerdo al teatro. Nosotros sangramos, nosotros seguimos tocando silencio, silbamos de espanto. Pusimos nosotros sentido en la noche y luz en la íntima luz del celdario. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. Thank you. de lejos estoy del suelo donde nací. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, vuelo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que la vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, vuelvo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Thank you. Y espera toda una tarde.

Como está? asiento y en el aire del vagón hay un olor sin voz de chillidos escondidos en algún rincón de las páginas que faltan en la historia oficial. Nadie mira a nadie a la cara ni de frente. Amenazas de reojo y un enojo gris que envuelve venenoso al que al sonreír va buscando la alegría que al hombre Fantasías.